¡Seguimos! Hace muy poquito salió a la venta lo nuevo. Y dice así, escuchá. Escaparme y meterme en tus sueños, darte mil besos de amor y sentirme tu dueño, y convertirme en el viento a cortar la distancia, darte mi mano una estrella de sol y nostalgia, y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias, y contando las aves del cielo te amo y te quiero. Te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias, y contando las aves del cielo te amo y te quiero. Llévame contigo a donde quieras, quiero ser tu primavera, primavera del amor. Llévame contigo, amor, sin miedo, quiero ser tu prisionero, prisionero de tu amor. Nos ponemos un poco románticos y a ver si cantamos esta canción todos juntos. Esto que dice así, a ver. Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, cada paso que doy, cada historia de amor. Dicen qué tal les va, cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás, porque me tienen que hablar de ti, cómo les digo que te quiero olvidar. Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti, cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Sueñes conmigo lo mucho que te quiero, aunque no lo demuestres, sé muy bien que me quieres. Al amanecer, tu cuerpo abrazar, amor, yo quisiera amarte una vez más, sola para mí y de nadie más. Sola para mí y de nadie más, prometo. muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar. Gracias.